La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No fon todo meu lar aburrenso recordos, remexendo a súa pinza aburro meu tamén. Sigo sen atopar a miña melodía, e mentras día a día loito para compoñer. Larai, larararai, larai, larararai, larararararai, larararararai. Busquei na lenda do mar e na patria querida, na noite, no día, e no ben, e no mal. Na beleza das flores e tamén nas espiñas, e no amor, pero aínda na poiden atopar. Larai, larararai, larai, larararai, larai, larai, agachaste nos días que non pasan, detrás daquela nube que se está quedando. Ai, amor, ai, amor, ai, amor, ai, amor, estou para o rouco raio é mai ladroneira. Iránse os días de diante de ti, amor, e iránse a ausencia. Bye. que eterna estés. Tan blanca la morra, qué bonitas son tus ternas, María, son de admiración. Tan blanca la morra, qué bonitas son tus ternas, María, son de admiración. María, María, se va sobre el mar, no retorta la ropa, que a poder achar, que a poder achar, que a poder achar, María se va sobre el mar. María, María, se va sobre el mar, no retorta la ropa, que a poder achar, que a poder achar, que a poder achar, María se va sobre el mar. Ay, miña carrapucheira. Ay, María, qué mala coche de pequeña y ahora de grande, qué mala eres. Corta la ropa, que a poder achar, que a poder achar, que a poder achar, María se va sobre la mar. María, María, se va sobre la mar, donde corta la ropa, que a poder achar, que a poder achar, que a poder achar, María se va sobre la mar. María, María, se va sobre la mar, Gracias. Devuélveme el corazón que dice que lo prendido, los flecos donde el mantón de noche o corazón. Ay, la en silencio, cansa de tanta dor, le bon alma un querer, le bon alma un amor, miña nai, miña y ti. Lo lume che ho insieme lo vento, silenzio, silenzio, che vinco grazie a lua, che vince l'arsi a terra, che vincio vernoso, che vinco mestre linea, e che la macari. Deixa de mesta tristura de tantas mágoas perdidas, que esta triste soidade engravada sigue en mí. Ya no voltaré a verte neste longo camiño. Eu xa non quero pensar, eu xa non quero chorar. Miña nai, miña nai, filha. Silencio, silencio, que vin chorar o lume, que oínxeme lo vento. Que vince l'arsi a terra, che vincio vernoso, che vivo mestre linea, e miela una carigna, che era mia Non sei come salire. tanta perilla, perilla, tanta divina masa, tanta valencia madura, sen dieu poder puny herman, sen dieu poder puny herman, sen dieu poder puny herman, tanta perilla, perilla, tanta divina masa. Ay, ay, ay. mientras vivimos la opulencia, la miseria reina caro. Mientras dilapidamos hoyos inmensos mirándonos, y que mesmo no me hundí nem tarde nem sudar. Son gentes humildes das nosas cidades, das nosas chabolas rabares. Gasto en armas, destrucción, esa es a nosa a nosa solución.